Vamos a abordar realidades de la salud, pero desde el punto de vista de estudiantes, un tema que ya ha estado presente aquí en la radio, la situación de los practicantes internos de medicina, que en los últimos días emitieron un comunicado por no muy buenas noticias en lo que tiene que ver con su realidad de práctica, de su formación en la etapa final de su carrera. Precisamente tenemos en línea a Nicolás Portela, integrante de la generación internado rotatorio obligatorio 2020-2021, para hablar con Radio Centenario esta mañana. Buen día, Nicolás, gracias por estar con Radio Centenario. Hola, buen día. Gracias a ustedes por darnos este espacio, este medio de difusión. Bueno, ustedes emitieron un comunicado dando a conocer lo que ustedes califican con razón como pésimas noticias. Contanos de qué se trata, recordanos de qué grupo estamos hablando de estudiantes de medicina, que son alrededor de 200, ¿verdad? Exacto, es así. Consta del último año de la carrera, donde nosotros realizamos prácticas médicas, que en este contexto de pandemia, lo que más estamos realizando es trabajo en atención de puertas de emergencia de los distintos servicios a nivel nacional. Esto conlleva un trabajo, por lo tanto, mantiene una remuneración que son solamente para 380 compañeros. ¿Estamos hablando de una práctica que es obligatoria en el tramo final de la carrera de medicina? Es obligatoria. A ver, ahí te escuchamos entrecortados un poquito la ubicación del celular, debe ser. ¿Estás por ahí, Nicolás? Ahí, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Qué nos decías? No, que es obligatoria, sí, esta última parte, para que nos habiliten el título. O sea, claro, Nosotros ya tenemos todos los cursos aprobados. Lo que nos falta es el título y está. En este último año se caracteriza por eso. En esta generación que estamos cursando ahora actualmente, somos 580 compañeros, de los cuales solamente remunerados son 280 y algo. Entonces, a 200 compañeros sin sueldo. Para esta generación, nosotros conseguimos cargos en la mutualista del interior, los cuales de 2 pasaron a 21, por suerte, y también habíamos conseguido que ACE contemplara 100 cargos más en vista de subsanar un poco, ya que estamos dando también una mano enorme a lo que es el sistema de salud público, vamos a decirle. Claro. Y actualmente esos 100 cargos que habíamos conseguido, a mitad de sueldo, se nos informó la semana pasada, el día jueves, que se retiraban, porque hace ahora lo que necesita es fortalecer la SAME, el servicio de atención médica de emergencia público de ACE. Sí. Entonces decidió retirar la plata que nos había asignado a nosotros los internos para fortalecer eso, pero nos deja a nosotros totalmente desprotegidos ante una necesidad en un contexto de pandemia, que estamos realizando tareas tanto formativas como asistenciales importantes, como le decía, por ejemplo, en clínicas. Somos mucho más los internos que los médicos en las puertas de emergencia. Somos alrededor de casi 20 internos y cerca de 10 médicos. Entonces, somos importantes para que también el sistema asistencial de puertas de emergencia a nivel nacional no se vea comprometido. Claro, claro. A ver, para repasar un poco los números, dijiste 500 y 580 eran... Que son los que tienen que hacer esa práctica interna, ¿no? Que son lo que tenemos que hacer este curso para que nos den el título. ¿Y de ellos cuántos están colocados, digamos, que sí van a tener la práctica hasta el momento? No, la práctica la vamos a tener todos, por suerte. lo que no tenemos es el sueldo, la remuneración, claro, y la remuneración y la seguridad social, ¿no? Porque en un contexto donde yo me tengo que aislar en mi casa porque por X motivo vi a un paciente COVID asintomático sin las medidas necesarias o porque faltaban equipos o por X motivo, digamos que no está bueno tampoco para uno que tendría que, por ejemplo, al final de todo esto, de la carrera, muchos también continúan trabajando. Entonces, esto implicaría que por estar estudiando, tener que estar aislado por estudio y asistencia, porque lo nosotros hacemos es una asistencia, claro. Tener que estar aislado sin necesidad, sin poder ir a trabajar tampoco. Entonces, eso dificulta enormemente la calidad de practicante y la asistencia global en salud. ¿Habría entonces un poco más de 300 que sí tendrían algún tipo de remuneración? Sí, hay 300 que sí tienen remuneración. Nosotros lo que hacemos es un trabajo promedio de 44 horas semanales por un sueldo que nace, por ejemplo, en torno a los 21 mil pesos mensuales. Uh-huh. Bien. Y ustedes dicen en la nota que el Consejo de Facultad de Medicina rechazó de que ustedes puedan hacer tareas en esto del SAME, del Servicio de Asistencia Médica de Emergencia, de ACE, ¿no? Es exactamente eso. El servicio de la dirección de carrera optó por no aceptar este servicio de la SAME porque lo consideraba no formativo, ya que hacíamos tareas, implicaba que de esas 44 horas que te decía semanalmente hoy, 20 horas sean por trabajo de vía telefónica, o sea, llamar a los pacientes COVID, ver cómo están, o sea, y que eso no tenía una práctica, académica, cuando la realidad es que incluso tenemos compañeros en el español que las 24 horas que hacen en puertas de emergencia solamente están hisopando. Entonces, uh-huh, hay como una contradicción ahí, porque hay cargos en los que no hay un trabajo, de aprendizaje, por más que está bueno saber hisopar, y sin embargo se rechaza también esta propuesta desde la Comisión Directiva de Carrera. Bien, y ustedes también reseñan, esto es bueno recordarlo, que ustedes estuvieron planteando, así como lo hablaron aquí en la radio, este tema, conversándolo con legisladores, mirando sobre todo lo que fue la discusión del presupuesto quinquenal el año pasado, y que, bueno, no fueron escuchados, no hubo soluciones concretas, ¿no? No, exacto, eso mismo, no hubo una... Si bien todos entendían nuestra propuesta y tuvieron la responsabilidad de plantearlo en discusión, yo mirando por arriba las actas de las reuniones de Senado y diputados, en ningún momento vi que se incluyera a los practicantes internos en algún tipo de discusión. Eso, la verdad, a nosotros nos duele en el alma porque pensamos que desaprovechamos la manera de subsanar esto, no solamente para nuestra generación, sino para todas las generaciones que vienen, y dejar un como antecedente de que los practicantes internos, no solo de medicina, sino que también hay practicantes internos de enfermería y de muchas otras cosas, otras carreras, perdón, que no son remunerados, y entonces hubiese estado bueno poder lograrlo, y lamentablemente eso no sucedió. Lo mismo creo que hablábamos la otra vez con ustedes, ¿qué pasa con otros ámbitos que pueden estar, que deberían de alguna manera estar vinculados, preocupados por este tema a nivel gremial? Pensamos en estudiantes, en los propios médicos que los necesitan a ustedes, y que ya verlos además como compañeros trabajadores, podemos decir, que han podido hablar con ellos, ¿qué se les plantea desde los gremios, Nicolás? Desde los gremios estudiantiles, por suerte, tenemos el apoyo y el compromiso de todos ellos, sin importar ideología política. Y por suerte hemos venido trabajando bien en conjunto, tratando de resolver las cosas con algunas diferencias, pero venimos trabajando bien. Con respecto al sindicato médico, hemos tenido un par de reuniones. Lamentablemente no hemos confabulado muy bien con el sindicato médico, ya que todavía no somos médicos, por lo tanto no nos podrían representar del todo. También se burlaron en parte de nuestras gestiones que habíamos empezado, y con el sindicato médico no ha sido una relación muy fructífera. ¿Cómo fue eso de que se burlaron, Nicolás? Porque, o sea, nosotros nos metimos en toda esta movida porque estábamos cansados de que siempre se agarrara por una lucha, digamos, ideológica, y no para tratar de subsanar este tema a nivel real y por los internos, no para defender ideas ideológicas. Entonces, ahí hay gente que todavía está molesta por no haber participado en esto. Y ahora que estamos viendo logros que lamentablemente están retrocediendo, se han querido sumar. Sí hemos tenido el apoyo y el compromiso de la Federación Médica del Interior, que la verdad es que estamos muy agradecidos. Incluso, como le decía, las mutualistas del interior han abierto más cargos aún. Ajá. Sin embargo, la mutualista de Montevideo, que nosotros habíamos citado a asamblea, incluso en un momento el sindicato médico se comprometió a trabajar en ello, no hemos recibido ningún avance ni ninguna propuesta concreta todavía. Bueno, queda planteada la situación nuevamente, preocupante, Nicolás, además en el contexto de que tiene el país. En el contexto actual que estamos viviendo, que parece que las cosas se nos está yendo de la mano también, en breve. Exacto, exacto. Bueno, te agradecemos estos minutos y queda el tema abierto. También habrá que ver si hay alguna reacción desde el lado de las autoridades, más allá de lo que le plantearon a ustedes, teniendo en cuenta esta situación, a ver si se les cuestiona desde los medios, a ver qué dicen las autoridades al respecto. Gracias y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por brindarnos este espacio. Hasta pronto. Hasta pronto.